energía con frecuencia. Vamos a bailar. Programa de los 80, retro especial. Más de 500 radios, no puedes escapar. Funky Italo Disco, tú quieres más. Gatún en los discos, ritmos de altura. República Austin, la mejor postura. De día y de noche, siempre en la lucha. Invasores del espacio, música que perdura. Invasores del espacio, todos a gozar. Sintoniza la frecuencia, ya no puedes parar. Santiago Alonso al mando, retro sin igual. Dance y funk, listo para reventar. La movida del pasado, energía mil. Beats que nos elevan, siente el perfil. Desde la cabina es un subidón. Bailemos con estilo, pura vibración. Oh yeah. Damas y caballeros, el viaje no termina. Somos los invasores, la fiesta es divina. Conéctate ahora, sintonía fina. Radio Retro, la lista combina. Cada noche en el aire marcamos presencia. Más allá del tiempo rompemos excelencia. Sacamos su mezcla en perfecta secuencia. Invasores del espacio, hasta donde inicia la ciencia. Los discos, ritmos de altura. República Austin, la mejor postura. De día y de noche, siempre en la lucha. Invasores del espacio, música que perdura. Invasores del espacio, todos a gozar. Sintoniza la frecuencia, ya no puedes parar. Santiago Alonso al mando, retro sin igual. Listos, back, listos para. Pero qué lindo, ¿no? Recordar los videojuegos y tiempos en los que todos éramos mucho más inocentes, ¿no? ¿Se escucha eso que está de fondo mínimamente? ¿Se escucha? Mirá, estamos acá, en un local de videojuegos, en Flores. Estamos en los 90. Yo estoy de visita en la casa de mi tía Beba, que vive en Flores, allí, en el primer piso. Abajo hay un lugar que intuyo que de acá a 10 años, 15 años, va a haber un Level Rap. Pero hoy es un espacio lleno de arcades, de videojuegos. Hay gente jugando al Street Fighter, otros que están metiendo fichas en el juego de los Simpsons, ese que es de A4. Otros están probando suerte en el House of the Dead, disparándole a zombies. Otros intentan dar vuelta al mundo con el Outrunners. Y otros intentan, cuidando que no lo vea el dueño del lugar, sacar fichas con otras fichas, empujando una máquina que tiene fichas adentro para ver si eso asegura quizás 3 horas más de estadía. Hay juegos que están ya inaccesibles por la cantidad de gente que está esperando para jugar, en especial el Mortal Kombat 2, que salió hace muy poco. Una continuación del primero que tiene más personajes. No está Kano, no está Goro, pero está Shang Tsung rejuvenecido. Están dos mujeres llamadas Kitana y Milena. Está Reptile para jugar y dicen que es mucho más difícil. En un ratito lo estaremos viendo. Los videojuegos en los 90, los arcades. ¿Quedan algunos? Sí, por supuesto. Hay un montón. ¿Cuáles son los mejores arcades de la historia? Tenemos un montonazo, ¿no? El Final Fight es donde tenés que rescatar a la chica antes, batiéndote a duelo con un montón de facinerosos. Uno de los más importantes data del año 1975. Se llama Gunfight, que es un juego de disparos unidireccional ambientado en el lejano oeste, donde debíamos batirnos a duelo con otros pistoleros. Este juego lo creó Tomohiro Nishikaido, que lo distribuyó, la empresa Taito en Japón y en Europa, por Midway, la misma de Mortal Kombat. Otro es el Space Invaders, que le da título. Perdón, tomó un vaso de agua. Tanto jugar me da sed. Juego al Space Invaders. Invasores del espacio. Año 1978. Hay gente esperando también menos, en realidad. Una nave que se mueve en horizontal y unos enemigos que bajaban poco a poco desde el fondo de la pantalla. Eso era lo que hacía falta ya por 1978 para alucinar con un videojuego. Space Invaders o Invasores del Espacio tiene el honor de ser uno de los primeros matamarcianos de la historia y hoy sigue siendo totalmente adictivo. Otro es el Asteroids o Asteroides. Ese salió en 1979. Los 70 fueron una época muy importante para los juegos de naves, ¿no? Asteroids fue otro de los juegos creados por Atari que marcaron una época. Decíamos a finales de los 70, cuando la empresa japonesa era la que dominaba el sector. Su principal novedad respecto a otros arcades de naves era que el vehículo podía girar a favor y en contra de la dirección horaria y desplazarse básicamente por toda la pantalla. El jugador debía resistir en una lluvia de asteroides que amenazaban con hacerte percha la nave. Otro icónico fue el Galaxian, también del 79. Y muchos más, ¿no? Ya en los 80 salía el Pac-Man. ¿Quién no lo jugó? Está para, por supuesto, el Family Game, está para el Sega, está para el Arcade. De hecho, está acá a unos metros. No hay nadie ahí. Quien quiera ir a jugarlo lo puede hacer. Otro es el Frogger de 1981, donde sos una rana que intenta cruzar. Yo siempre digo jodiendo, intenta cruzar calle Corrientes. Esquivando colectivos, esquivando motos, autos, taxis, que también son autos, pero bueno, ahí está el timing del jugador. El Galaga, el Donkey Kong, que es el primero que vio a Mario como un personaje, que en este caso fue un villano, que no se llamaba Mario, se llamaba Jumpman. Mario no fue el primer emblema de Nintendo, lo fue este mono llamado Donkey Kong, y Mario era el villano. Después era al revés, eras el Jumpman Mario y Donkey Kong era el villano, ¿no? El Tempest también. Bueno, ¿quién no jugó a estos juegos? ¿Quién no pasó tiempo justamente divirtiéndose en estos lugares realmente maravillosos? Cuéntenos, 11-2536-4814 es nuestro WhatsApp. Queremos que nos mandes tu mensaje para que nos digas a qué arcade querés volver a jugar. 11-2536-4814, somos Invasores del Espacio. En cierto punto este programa recibe este nombre por este videojuego que al día de hoy lo seguimos jugando. ¿Y vos? ¿Lo estás haciendo? Amigas, amigos, comenzamos musicalmente con Dream House. Esto es Made in Hong Kong. Con Italo Disco inconseguible, solo posible gracias a la búsqueda que hacemos año a año, mes a mes, buscando esos hits de los otros 80 que no se consiguen. Hace 9 años somos Invasores del Espacio. Nacimos en 2015 y hoy, en pleno 2024, continuamos con esta labor trayendo increíbles canciones. Dream House, Made in Hong Kong, hecho en Hong Kong. Amigas, amigos, bienvenidos. People, happy people. Kein Spielchen mehr. Kein Spielchen mehr. Estamos escuchando a 21 haciendo The Eyes of Don Johnson, antes era Dream House haciendo Made in Hong Kong. Y lo que algunos se preguntan es, bueno, pero ¿cómo puedo hacer para jugar videojuegos del recuerdo? Hay muchos retro gamers que, por obvios motivos de edad, se deleitan con viejas propuestas videojuegísticas y que no quieren disfrutar, si bien son buenos juegos, no quieren jugar al Fortnite, ni quieren jugar al Dragon Ball Sparking Zero, o Baldur's Gate, o Last of Us, sino que quieren jugar juegos del recuerdo, para lo cual sugiero un artículo de Semanario Huellas en diariohuellas.com.ar de mi autoría, donde la pregunta es, ¿cómo puedo transformar mi PC en una retro consola? Family Game, Sega, Game Boy, Super Nintendo, todos en mayor o menor medida fueron parte de nuestra juventud, ya sea de forma activa teniendo el sistema en casa o de forma pasiva conociéndolas a través de revistas y programas de TV especializados. ¿Cómo hacer para convertir tu PC en una? Bueno, es muy fácil. Lejos de revelar grandes verdades, en este listado que vamos a proporcionar se pueden registrar títulos variopintos para aquellos amantes de los videojuegos del recuerdo. Para eso, el usuario de PC se puede valer de descargas de algo llamado emuladores, es decir, programas software de PC que están utilizados para ejecutar los mismos comandos que activan juegos icónicos mediante la manipulación de archivos llamados ROM. Cada ROM es un juego distinto, desde el Sonic para Sega Genesis, pasando por el Super Mario para Nintendo o el Killer Instinct para Super Nintendo. Todos estos se bajan de forma gratuita y hasta en algunos casos en idioma español. Uno de estos sitios que recomendamos humildemente desde aquí es RetroStick.com, RetroStickconc.com, que tiene un listado más bien muy virtuoso y extenso con opciones para descargar estos ejecutables que permiten las propuestas jugabilísticas que mencionamos tan solo hace un rato. Descargar juegos de Family Game o Nintendo, bueno, es una posibilidad, pero no solamente para PC, sino para iPhone, para Mac y también para celulares Android. Inclusive hay un apartado para cargarlos en una PlayStation 2 si tenés la consola. Las posibilidades que ofrece esta web a la hora de ver juegos de Nintendo son casi ilimitadas. Están los clásicos y otras gemas que está bueno volver a jugar o encontrar incluso por primera vez. Desde el multipremiado Super Mario 3 hasta la Leyenda de Zelda, hasta otros como el Double Dragon o Islander. Y otros que son los ROMs, los multicarts, o sea, archivos que tienen como 100 juegos en su catálogo. Lo mismo pasa con el Sega, con títulos convocantes como el, ya lo hemos dicho, el Sonic, el Aladdin de Disney, el Altered Beast y Golden Axe, que también están esperando ahí ser pasados entre pizza y, por supuesto, algo de beber. La ventaja que ofrecen los emuladores es tan grande que incluso una PC que tiene, por ejemplo, 20 años, los puede hacer correr sin la menor dificultad. Lo que se aconseja, esto en tanto el bolsillo acompañe, es comprar un joystick USB. Hay muy baratos en las casas de computación y, por supuesto, más accesibles que la adquisición de una mini consola con juegos precargados. Una vez que se descarga este emulador, que es un programa, el usuario abre el menú de ese programa, ejecuta el archivo, es decir, cada ROM, y se divierte justamente con estas propuestas que habíamos nombrado anteriormente. Es decir, podés convertir tu computadora, no importa si tiene 10, 15 o hasta 20 años, no hay ningún problema. Transformás tu PC en una retroconsola. Esto está publicado en diariohuellas.com.ar, nota de mi autoría, para los fans justamente del retro gaming y el mundo videojueguil de los 80 y 90. Presentado por republicahosting.com, esto es Two Nations, Hands of Fate, Manos del Destino, y también presentado por tu radio favorita.

donde sos una nave extendida, larga, que tiene que hacer que... Bueno, sos básicamente un colchoncito que golpea una pelota para derribar unos bloques, ¿no? Lo estoy explicando pésimo. Básicamente lo que haces es desplazar de forma horizontal una barra que está en la parte inferior, en la parte baja de la pantalla, para destruir los bloques de la parte que está arriba. Básicamente, juegazo. Yo lo jugué por primera vez en el Family, en el viejo y querido Family Game, así que se puede disfrutar totalmente, ¿sí? Búsquenlo en emuladores, lo van a pasar verdaderamente muy, muy bien. Llega la música de Blue Russell haciendo I Wanna Fly Away. La música del pasado está aquí en el presente. Este es el viaje en el tiempo que querías hacer. Canciones increíbles para oídos exigentes. Sigue escuchando Invasores del Espacio. Una hora en la máquina del tiempo con Santiago Alonso. ¿Recuerdas a Martillo Hammer? ¿Jugaste al Nintendo? ¿Veías a la Mujer Maravilla? ¿Comprabas discos de vinilo? Este programa es para ti, Invasores del Espacio, una aventura ochentosa en el aire. Con Santi Alonso, una hora viajando al pasado a través de tu radio. Invasores del espacio, invasores del espacio. Llega la música de Creative Connection haciendo Don't You Go Away. Santi, ¿jugaste el juego de tenis? Me dice acá Pablo Marcucci de Ramallo, provincia de Buenos Aires. Sí, claro. Cuando en los 90 me regalaron el Family Game, venía con un multicart, o sea, un cartucho que tenía 64 juegos en uno, y ahí estaba el tenis. Horas y horas y horas de diversión. Dice, yo lo jugué en mi cumpleaños número 30 con amigos y junto con empanadas y una cerveza pasamos uno de los mejores cumpleaños de mi vida. No iba música al taco, no hicimos cualquiera, simplemente amigos y retro gaming para compartir anécdotas y horas y horas de humor. Sí, claro, la felicidad está ahí, totalmente. Amigo, te mando un abrazo enorme. Te dedico esta canción de Creative Connection o Creative Connection o Conexión Creativa haciendo Don't You Go Away. Hacé justamente como Pablo y déjanos un mensaje en el 1125364814. Canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. facebook.com/VenderFM. Escuchamos ahora Dream House. ¿Cómo? Dream House haciendo Made in Hong Kong. Hecho en Hong Kong. De la mano de tu radio favorita y también republicahosting.com. Invasores del Espacio, temporada 2024 en el aire. Escuchamos a Dream House haciendo Made in Hong Kong, es decir, hecho en Hong Kong. Periodismo.com publica en su sitio: así es el tren rápido más lento del mundo. Tarda 8 horas en recorrer 290 kilómetros. El Glacier Express de Suiza es conocido como el tren rápido más lento del mundo, ya que tarda más de 8 horas en recorrer 290 kilómetros a través de los Alpes suizos. El Glacier Express, que conecta las estaciones alpinas de Zermatt y St. Moritz, no se parece en nada al tren rápido de alta velocidad que recorre Europa. Con una velocidad media de 36 km por hora, hace honor a su reputación de tren expreso más lento del mundo. El Glacier Express no se trata de ir al punto o del punto A hacia el punto B lo más rápido posible, es un viaje panorámico por el corazón de los Alpes suizos que permite a los viajeros contemplar todas las maravillas naturales que ofrece esta hermosa región. El propio tren cuenta con grandes ventanas panorámicas diseñadas para ofrecer vistas sin obstáculos de los impresionantes paisajes, lo que permite a los pasajeros sumergirse por completo en la belleza de los Alpes suizos. Pero, aunque el lento ritmo del Glacier Express está ligado a la belleza escénica de los Alpes suizos, el paisaje no cuenta toda la historia. La ruta de montaña, de una belleza sobrecogedora, atraviesa algunos de los terrenos más difíciles del continente europeo, con pendientes pronunciadas y curvas cerradas, y requiere una velocidad de operación más lenta para, en este caso, garantizar su seguridad y también la de los pasajeros. Durante sus 8 horas de viaje, el tren atraviesa numerosos túneles en espiral y altos viaductos, un total de 291 puentes y 91 túneles, y sube hasta 1.670 metros sobre el nivel del mar. También hay que tener en cuenta que el Glacier Express circula por vías estrechas, no apta para altas velocidades. Este tren expreso es extremadamente cómodo, con vagones tanto de primera como de segunda clase que ofrecen asientos espaciosos y también confortables. Y hay también una Class Excellence en la que los pasajeros reciben un servicio de 5 estrellas, incluida una comida de 7 platos con maridaje de vinos. Hay un video en el canal de YouTube de Deutsche Welle donde hace referencia a este tren llamado Glacier Express en Suiza. Este lo publica periodismo.com en su sitio: así es el tren rápido más lento del mundo. Tarda 8 horas en recorrer 290 kilómetros. Tenemos tiempo para un tema más. Para uno más, sí, nos entra justito. Llega la música de Tom Spencer. Esto es Ferrari. We'll be right back.